Bueno, el cuento de hoy se llama El radioperiodista del galope. Óiganlo. El ruido de las campanadas del tuco riel del galope ya ni se oía. Por más que el raso guandique golpeaba duro, ya nadie oía las horas. Y nadie las escuchaba porque toda la gente tenía sintonizada la radio galope. YNSTV Radio Galope. Todo el día ponía complacencias y música ranchera, pedrada legítima. Y naturalmente, pues, ¿dónde que no iba a ser así? Si el primer locutor que tuvo la radio galope fue el infaltable Aniceto Prieto. Emisora que, bueno, se daba duro con la de Panchito Gadella allá en Ocotal. Bueno, pues, Aniceto Prieto estaba a cargo de la emisora esta y, hombre, ¿para qué? Hacía muy buenos programas. Óiganlo hablar. Y con la siguiente pedra musical, pues, le avisamos a don Rogelio Benavides, que más mejor vía de cambiarle el nombre. El nombre no nos gusta, don Rogelio. Mejor conocido como Picuelapa, que está bueno, me gusta ese apodo. Pues le dimos a Picuelapa que su hijo está palmando en el hospital a consecuencia de la patada de una mula. Que se venga cuanto antes. También le aviso a mi mamá Tula que llego a almorzar dentro de un rato. Digamos, aquí dentro de 2 cuadras y media. Que me caliente los frijolitos y que me tenga cuajada fresca y mantequilla y una buena cumbre tiste. ¿Estamos claros, mamá? Y ahora viene GTV, que GTV, que GTV, el de hoy de Bichato, por la punta del zapato, hay Bichato de TV. Radio Galope, diga con las complacencias. Ahora para la cipota que está como pipiancito. Deja que le pone uno la uña y dale el chorro de leche. La Veroniquita, la hija de la Chepa guardado, linda hasta la chavala. Para ella esta canción que se le dedica a su loco enamorado que la sigue esperando en la bajada del río todas las tardes a la misma hora. Para ella te traigo estas flores. ¿Qué tal? Así anunciaba Aniceto, locutor estrella de la radio Galope y NSTV. ¿Qué tal? Bueno, pues doña Tula estaba muy contenta porque, hombre, su hijo trabajaba. ¿Ah? No me digas, mijo. Sí, mamá. ¿Y vos podés hacer eso, mijo, ¿eh? Pero, mami, ¿qué es lo que no puedo hacer yo, hombre? Bueno, pero es que Filiberto es el que me sirve de locutor comercial, mamá. Ajá. Y Carelara se encarga de conseguir los anuncios. ¿Qué tal? Él es, digamos, el gerente de ventas del radio periódico El Mundo al Revés. ¿Cómo? ¿El Mundo al Revés? Sí. Así se llama el radio periódico, pues, ¿ah? Figúrese que así se llama, mamita. Y es el primer radio periódico del galope. Y como yo soy el primer radio periodista, pues, soy orgullo de este pueblo, mamá. Bueno, mijo, pero vos nunca has estudiado periodismo, ¿ah? Sí, para eso no necesito uno estudiar, mamá. No es necesario, ¿ah? Eso es aventar tapi hasta, ¿ah? Ah, yo creía. Pregúntele al gordo que ya iba a ver. ¿Cómo? Sí. Además, que yo aprendí mucho en Managua. Yo tengo mi grabadora. Además, a mí me conocen las autoridades de este pueblo. Sí, yo sí. Soy un gran reportero, mamá. Me estoy haciendo famoso. Ay, mijo, tené cuidado. Eso de tener radio periódico es muy complicado. ¿Por qué, mamá? Porque yo oigo en Managua que a cada rato tienen problemas, multas, llamadas, que caen presos y todo eso. Es que vea, mamá. ¿Motes? Sí, mijo. Los de Managua no tienen viveza, son brutos. Yo sé lo que hago. Va a ver usted cómo mi radio periódico El Mundo al Revés nunca va a ser multado. Bueno, pero vas a poder dar cualquier clase de noticia. Claro que sí, mamá. Es cuestión de viveza y de inteligencia. Ajá. Todo se puede decir, todo se puede decir, Siempre que se haya verdad y que se diga con buenas palabras. Ah, ya va a ver, mamá, ya va a ver. Ve, mijo, y no hay un código, una ley de radio, ¿eh? Una que le dicen, código negro, ¿ah? ¿Eh? Eso, mamita, si el tal código negro no es negro. ¿No es negro? ¡No, y es blanco! Ah. Las páginas son como amarillentudas. Sí, lo que pasa es que los periodistas de Managua son muy tapudos. ¿Y el comandante del pueblo ya sabe todo esto, mijo? Ajá, pues yo ya hablé con él. Ajá. Además, él es amante de la libertad de expresión, de la democracia, sí. Él es autoridad en este pueblo. Sí, sí, sí. Él está loco porque empieza el radio periódico, mamá, figure. Ajá. Está desesperado por oír las noticias, él del mundo al revés, sí. Mañana comienza, mamá. Ay, bueno, mijo. Le invito a oírlo a las 7 de la mañana. ¿A las 7 de la mañana? ¿Cómo no? Yo lo voy a oír desde las 6. 72 o'clock in the morning. Ajá. A las 7 en punto. Bueno. Periódico del Galope, director Aniceto Prieto, jefe de redacción y locutor comercial Filiberto Zúñiga, venta Carelara. Atención, aquí la noticia, aquí va la primera, el mundo al revés, de informando. Ahí va. Un hombre tuvo seis hipótesis. Sí, señores oyentes del radio periódico El Mundo al Revés. Un hombre tuvo seis hipótesis agarrados de la mano durante media hora para que se para que no se atravesara en el río del Galope que estaba crecido. El hombre era el papa de los hipótesis, claro, pues y no quería que los hipotitos se metieran en la corriente y por eso los tuvo agarrados de la mano hasta que la caliente pasó. Sí, señores. Pulpería y abarrotería El Mazo. Sirviendo a toda la clientela con guruperas, hinchas, frenos, sombreros, palas, espuelas. Se vende gas, manteca no, mandarina, guineo y pólvora para la fiesta de Santana. También se vende leña y se cose y se borda. Pulpería y abarrotería El Mazo, del guindo de la Guandique, 20 varas sobre la bajada del río en El Galope. Atención, atención de información nacional. El radio periódico El Mundo al Revés de informando. El radio periódico del mundo al revés de informando. Anoche el juez de policía del Galope se le enredó un mecate en la mano. Atención, atención. Al juez de policía del Galope se le enredó un mecate en la mano. En otra punta del mecate estaban dos vacas ovejas que se le habían perdido a don Chente López. El mundo al revés de informando. El mundo al revés de informando. Aniceto y Filiberto terminaron de transmitir el noticiero, pero no habían ni archivado el material cuando se apareció en la radio un emisario del comandante del pueblo. ¿Aniceto? Sí. Lo siento mucho. ¿Qué cosa? ¿Quién se le murió? Escúchame. Ajá. El señor... Es para dar ya la noticia funeral aquí en la radio. Sí, oíme, esto es importante. Ajá. Para tu radio periódico. A ver. El señor comandante lo cita para las 9 de la mañana. ¿A quién? A usted. ¿Ah? Y le pide que lleve todo el material transmitido en su radio periódico. Ay, mami, que comienzan los clavos. Bueno, dígale al señor comandante porque a las 9 estoy ahí con todo el material. A las 9 de la mañana, Aniceto estaba sentado en el banquillo de los acusados frente al comandante del Galope. A un lado, un secretario escribía en una máquina de escribir. Diga si es verdad que usted es el director del espacio informativo que se titula El Mundo al Revés y que se transmite en YNCTV Radio Galope. Bueno, y ay, pues y, claro, pues como uno, pues como ni puedo, ay, como soy el primer radio periodista de aquí, pues claro, sí, yo soy el director. Diga si en su espacio informativo fue transmitida la siguiente frase. un hombre tuvo 6 hipotes. Bueno, pues ya viéndolo así, pues, con el entrevero, pues, así, claro. Este asunto ya de interpretación, un ¿verdad? Un momentito, más despacio para poder... ¿Cómo no? Sí. Sí, señor, fue transmitida. Diga usted si no cree que esa noticia atenta contra la moral y las buenas costumbres al narrar hechos que son incompatibles con las leyes naturales de la procreación. Bueno, la noticia, pues, una cosa así como su fruta, pues, que tiene la verbo y gracia, pues, como cuando usted le dice, dijéramos que llega a su casa, ¿verdad? ¿Cómo lo encuentra? ¿Está bien? No, está mal. Entonces, ¿se va? ¿Qué dice? Adiós. ¿O no se despide, señor secretario? Conteste la pregunta, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que me preguntó, dispense? Que si usted no cree que esa noticia atenta contra la moral y las buenas costumbres al narrar hechos que son incompatibles con las leyes naturales de la procreación. Bueno, señor secretario, pues la noticia decía, ¿verdad?, que el hombre tuvo 6 hipotes agarrados de la mano para que no se atravesaran el río. Un momentito, que voy a copiar la respuesta. ¿Cómo no? Para que no se atravesaran el río. Ajá. Por tanto. Y ante tanto. Ante tanto. Tanto y tanto, me gusta el gusto y todas las parranchitas me ven. Conteste la pregunta, por favor. Sí, le decía, pues, que por tanto la noticia es verdad y no es delito decirlo. No es delito decirlo. Diga usted si conoce al juez de policía de esta localidad. Y si alguna vez lo ha visto jalando 2 vacas con un mecate. Pues si fue policía brotermillo, me dije. No hemos andado juntos ahí, en serenatas y todo, pues. Y el colmo es que cuando salimos a poner serenata del mismo fue de policía, hasta me cobra la boleta del permiso, bueno, que es para el mismo. Le ruego a que se concrete a contestar las preguntas nada más. Bueno, pues sí, lo conozco. Sí, pues. Lo conozco. Sí, lo conozco. Sí, lo conozco. Y en segundo lugar, pues el periódico se llama El Mundo al Revés. Uh-huh. Y la noticia decía, al juez de policía se le enredó un mecate en la mano. Y esa noticia es verdad, señor secretario. Esa noticia. Que hasta Chollaba tiene la mano. Bien, el juicio queda abierto a prueba por 10 días. ¿Por qué no lo cerramos, secretario? Porque luego vendrá la sentencia. Y en efecto, amigos, aquel radioperiódico de Aniceto era puro clavo. Tal como su nombre lo indicaba, todo lo decía al revés. Bueno, pues pasaron los 10 días y la sentencia la impuso el comandante con 150 pesos de multa. Realmente fue chiquita la multa, tomando en cuenta que aquellas noticias eran todas al revés. Pero bueno, el radioperiódico siguió funcionando en la radio del Galope. Desde hacía días la gente venía quejándose de muchas irregularidades que cometían tanto el alcalde como el jefe político y el comandante. Por ejemplo, habían elevado el precio en el destace de cada chancho. Cobraban impuestos por cada carga de leña que entraba al pueblo. Cobraban 5 pesos por cada viaje de agua que la gente iba a traer al río. Y aquello era ya insoportable. Si hasta el tío Pancracio se quejaba. No, esto es una sanganada. Entre el jefe político, el comandante y el alcalde van a acabar con este pueblo. Mejor dicho, ya lo tienen acabado. Cierto, tito, cierto, claro que sí. Y vos que tenés ese tu tal radioperiódico El Mundo al Revés, no decís ni una palabra. ¡Sos un inútil! Sí, ¿usted va a pagar la multa? No, briegue. Tanto que me cuesta mi radioperiódico y voy a estar... No, mejor calladito. Pues sabelo, Aniceto. Hoy hay una manifestación de todo el pueblo pidiendo la destitución de todos ellos, del comandante, del alcalde, del jefe político. Vamos a salir a la calle y vamos a protestar frente al comando. Bueno, pues ahí estarán mis reporteros del Mundo al Revés. No se preocupe. No aguantamos más ya. Vamos a la calle a protestar. La manifestación es en la plaza frente al comando. Vea, Tito, le voy a decir una cosa. El comandante es buena gente. Y sus guardias también, hombre, pero... Pero si se le arriman mucho al comando, ahí entonces es cuando ellos empiezan a volar culata. Ellos tienen que defenderse, tenga cuidado. Nada nos importa. Hoy es la manifestación y todo el galope está listo. Vamos a protestar. Pero, ¡a protestar contra tanta sanganada! Aquella tarde el galope se encendió. Toda la población con cartelones que pedían la solución de los problemas y la destitución de aquellos funcionarios. El comandante, muy prudente, les había dicho a los soldados. ¡Ey! Bueno, hombre. Ya, pues si mientras la manifestación esté pacífica, yo no veo problemas, hombre. Déjenlos que griten. Ah, pero el que se salta el muro del parque y quiera entrar al comando, deténganlo como puedan. ¡Ni un paso atrás! ¿Entendido? Claro, pues, la cosa se encendió. Fue el fósforo que encendió la mecha. ¿Sí? Bueno, muchos quisieron atravesar el muro y el comandante en persona con sus soldados tuvo que repelerlos a pura culata. Hubo muertos y heridos. Pero lo que quiero que oigan son las noticias del noticiero de Aniceto, llamado El Mundo al Revés. Muy de mañana del día siguiente el noticiero estaba informando. Manifestantes de ayer alaban la actitud, la actuación del comandante y sus soldados. Atención, manifestantes de ayer alaban la actuación del comandante y sus soldados. El Mundo al Revés informando. Aquí la información, el puerco es la información. 4 muertos. Los muertos no hablaron porque ellos ya están muertos, ¿verdad? 4 muertos, 22 heridos y 30 culateados en la manifestación de ayer. Unos en la morgue y otros en el hospital alabaron la pericia del comandante volando culata, bayoneta calada. Los culatazos, elegantemente propinados por el comandante, hirieron a 2 ancianos y a 4 niños. A una mujer, el comandante le dio un elegante y certero culatazo en plena cara. Aniceto, corten eso. Ay, mami, corten ya, eso inmediatamente. Ya, vamos. Ya la pasé. Corten eso, vamos. Un momentito, gentiles oyentes. Un momentito. Cortamos en este momento el radio noticiero y NSTV por falta de fluido eléctrico, señor Barria. Bueno, tal vez por Puadi, que tenemos un currú de fluido eléctrico que los está entrando ahorita como un miedito, pues, un currú que los está entrando, ¿verdad? Entonces, así es que, si acaso, hasta mañana, ¿verdad? A la misma hora. ¿Qué tal, Huicho? Así informaba Aniceto en su radio periódico El Mundo al Revés. Moraleja, Huicho. Hay verdades que no se pueden transmitir, hombre. Y otra cosa, la ley está mal hecha y hay que cambiarla, pero es la ley. Y más culpables son los que la hicieron. El que quiere entender, que entienda. ¿O tenés currús? ¡Ahí nos vemos, Guilherme!